Te vayas de Navarra, iremos a las manis, a las concentras y protestaremos y todo eso. Y nos darán unas hostias la policía foral. No, pero estaría bien una historia de amor ahí entre todo el tema antiespecista y antitaurino y tal. Ahí como le pasa la pancarta. Y hay un toro, ¿no? No. No, así en plan de... La primera vez que te toqué la mano fue cogiendo los dos la pancarta y tal, no sé qué, y esas cosas. No, y el peligro, ¿no? Ayer echaban una peli de Marcello Mastroianni, que solo le ponía a estar en el peligro, ¿no? Entonces, bueno, que se salven de una carga, porque... O sea, vamos a ver. Los de aquí son heavies, pero yo creo que los navarros también tienen que tener lo suyo, ¿eh? O sea, porque he visto cargas en Pamplona que cuidadín, ¿eh? O sea, cuidadín. Bueno, vamos a poner el ¿cómo se llama este? La sintonía, Don't Give Up. Pam para pam pam, pam para pam pam, pam para pam pam, pam para pam pam. No, le dejamos que diga la primera frase. In this land where it was war. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. Ojo, tengo que mirar la traducción. In this proud land where we grew strong. En este país orgulloso donde crecimos fuertes. Bueno, la verdad es que me acuerdo que al principio hacíamos la de clandestino. Y tiene un punto así de... Me gusta. Pues fue una gran idea de Unai, de nuestro querido compañero Unai. Bueno, empiezo. Arratsaldeon, buenas tardes. Estás en Berdiñak, Iguales, en la Irola Irratia, 107.5 FM. Ya parece que lo digo todo seguido de carrerilla. Que también, pues bueno, nos puedes escuchar por internet, o sea, en analógico 107.5, eundasaspi.bost.fm, o si no, pues también en internet, http://gis.tv/8800/irola, todo en minúsculas, irola-irratia.mp3. Son las 18 horas y unos cuantos minutos, pues como 5 así, del martes 19 de marzo, San José, festividad de San José. Felicidades a todos los Pepes, felicidades a todos los Josés, felicidades a los valencianos. Hoy es el día grande de las fallas, ¿no? Sí. Yo tengo una historia, os la cuento luego, sobre San José Obrero, que era muy... Y ahora es muy interesante. Y bueno, pues ese es día 19 de marzo. Si no es ese día o no es esa hora, pues ya sabéis que nos estáis escuchando en una de las repeticiones que se emiten, pues los... ¿Qué día se emiten? Los miércoles de 12 a 1 y la madrugada del domingo al lunes a la 1 de la madrugada. Bueno, ya sabéis que si nos estáis escuchando en directo, es decir, si en este momento son las 18 horas y como 6 minutos o así, bueno, más 7 que 6, pues podéis llamar al teléfono y el teléfono es el 944-217-060, 944-217-060. ¿Y qué nos podéis contar? Pues lo que queráis. Pues el tema de hoy... Y vamos a hablar de los megaproyectos, de temas como el TAP, como los aeropuertos, como estos puertos deportivos y estas cosas que hacen que... Hombre, no vamos a decir que no valen para nada, pero no valen para mucho. O sea, con ese dinero pues se podrían hacer otras muchas cosas y más útiles y más con la que está cayendo. Pero que es que encima pues muchos se van a quedar a medias, ya está claro que se van a quedar a medias y que el dinero ya sí que va a ser gastado en muchos casos para nada. O sea, están privatizando la sanidad, están privatizando la educación, ya se empiezan a meter con las pensiones, hace tiempo que se han metido con el paro, con las prestaciones del paro. Bueno, la reforma laboral, digamos que consagra el empleo cada vez más precario, casi esclavista, o sea, casi dentro de poco, digamos que nos va a tocar pagar por trabajar. De hecho, ya ha habido timos de gente que ofrecía trabajo y para apuntarte tenías que pagar y era un timo, o sea, no había trabajo detrás o había muy pocos trabajos y contrataban, o sea, hacían preselecciones para que 1,000 personas optasen a una entrevista y a lo mejor no tenían pues ni 200 puestos, ¿no? O sea, ya empiezan a ver ese tipo de timos, ya empieza a ver la picaresca. Había un chiste que primero te ríes y después te quedas pensando, que decía: la liquidación le da a pagar. Es decir, cuando pides la cuenta y te marchas de un trabajo, dice, te sale a pagar, ¿no? O sea, en fin. Bueno, pues vamos a poner desde el principio Don't Give Up. No rindáis, seguid escuchando la Irola, seguid manteniendo ahí la fe, unidos, Eutsi Gogor, ahí con fuerza, con unión, y bueno, pues entre todos y todas, aguantando el temporal, que falta nos hace. Somewhere there's a place where we Bueno, esto era Don't Give Up de Peter Gabriel, que formó parte de Genesis, así en los momentos históricos. Peter Gabriel y el otro y Phil Collins llegaron a coincidir, sí, o mucho, sí, del 70 al 75. Sí, sí, estuvieron ahí 5 años. La yo es que sinfónica. Yo creo que fue cuando más conocido era Genesis, cuando pero 70, luego fue más comercial, pero 70 ya sí era una banda muy importante. Yo así recordar de Genesis la que me gustaba mucho era la de Turning on again. Sí. Turning on again. Bueno, pues vamos con los megaproyectos. Entonces, punto número uno. ¿En qué tiene que ver megaproyectos con igualdad? Bueno, pues hay una reflexión muy interesante de Carlos Taibó, que bueno, toma como target, como diana, el tren de alta velocidad, pero que bueno, se puede aplicar a otros megaproyectos. Y más o menos pues lo estudia, analiza uno a uno los mitos, analiza uno a uno la publicidad, que si va a descongestionar las carreteras, que si va a quitar no sé cuántos miles de camiones de las carreteras, coches y tal, que si se va a ganar tiempo. Y al final termina diciendo que la mayoría de la gente de menor poder adquisitivo, o una de dos, o viaja en tren normal, en el tren de toda la vida, es decir, en el tren no de alta velocidad, o viaja en autobús. Y que en ambos casos, el tren de alta velocidad va a reducir autobuses, porque claro, como ya hay trenes de alta velocidad, va a reducir trenes, digamos, tradicionales. En algunos casos, ciertas líneas van a desaparecer. Y al final te van a obligar o a coger el coche o a coger otras alternativas como tren de alta velocidad, que además no va a ser barato. Es decir, básicamente viene a decir que todo lo que nos han vendido del tren de alta velocidad es mentira. Entonces, claro, si tú te planteas, bueno, a ver, vamos a ver una visión de conjunto. O sea, ¿qué es el tren de alta velocidad? El tren de alta velocidad es que se jodan muchos, que vivan peor muchas personas, que viajen peor, que sus viajes sean más caros, que les cobren impuestos, que les expropien tierras, que el medio ambiente sea peor, para que unos pocos ganen algo de tiempo. Es decir, al final pones en una balanza el que los ricos ganen unas cuantas horas de su vida al año, y en contrapartida, pues los pobres tienen que estar jodidos. Entonces, al final, a mí me parece un negocio bastante ruinoso. O sea, quiero decir que al final dices, bueno, se supone que el dinero de los impuestos se tiene que emplear en el bien común, ¿no? Y el bien común no es lo que dicen los políticos que es bien común, sino es lo que dice la mayoría de la sociedad. Claro, lo que pasa es que ellos hacen el truco, hacen la trampa de decir, bueno, la mayoría de la sociedad nos ha votado a nosotros, luego lo que nosotros decimos es lo que le conviene a la mayoría de la sociedad. No, error. Ahí es donde tiene que haber una democracia más participativa, donde tiene que haber mayores consultas al pueblo y donde tiene que haber un proceso más de abajo arriba de tomas de ciertas decisiones importantes. Entonces, sin tener que llegar a casos como el del Valle de Susa, donde prácticamente, o sea, fue un valle italiano, un valle del norte de Italia, donde dijeron que el tren de alta velocidad, que no, y la liaron gordísima, y al final no pasó, ¿no? Entonces, sin tener que llegar a eso, yo creo que tendrían que ser más receptivos a la opinión y a los intereses de quienes dicen representar, de los que les han votado, y menos a los de las grandes compañías. Pero claro, es que al final dices, vale, pero a los que les han votado les engañan una vez cada 4 años, y a los otros, a través de los lobbies, a través de las subvenciones, a través de los sobres, pues les tienen ahí detrás. Y entonces haz algo contra ellos y te aparece un Bárcenas de 3 al cuarto, pues destapando toda la mierda que todo ahora mismo todos los partidos, o la inmensa mayoría de los partidos, tienen. O sea, quiero decir que bueno, que es una cuestión más de que hay una serie de lobbies, hay una serie de lobbies de yo qué sé, de los transportes y tal, que les interesa hacer todo esto. Pero como resulta que ha venido una crisis, a lo mejor ya se la esperaban, o a lo mejor les ha pillado un poco desprevenidos, pues bueno, o sea, de repente tienes proyectos como el TAP, que aunque ellos quieran, aunque van a quedar muy mal, va a quedar muy maltrecho su orgullo, si no lo hacen, es que no hay dinero para hacerlo. O sea, no les salen las cuentas de ninguna de las maneras. Entonces, al final, todo ese sufrimiento, todas esas expropiaciones, todos esos baserris tirados, todo ese daño al medio ambiente, todo ese sufrimiento realmente, para nada. O sea, es que es un poco como decir, para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Y como eso, muchas cosas. O sea, aeropuertos sin aviones, puertos deportivos sin barcos. O sea, llega un momento en que dices, bueno, pero los políticos se gastaban el dinero en algo medianamente, no sé, racional, razonable. O sea, hacían algo verdaderamente útil, porque tienes grandes estatuas, tienes polideportivos vacíos, tienes, o sea, paseos por los que no va nadie, carriles de bicicleta donde la gente no va en bici. O sea, llega un momento en que dices, joder, o sea, pero ha habido alguna infraestructura en los años ya, pues el principio de la crisis, cuando Zapatero, cuando el mesiánico de Zapatero ideó el famoso Plan E. O sea, el famoso Plan E, para el que no lo entienda, es cuando ya se veía que la economía estaba muerta, inyectarle. O sea, es como si ves que el enfermo ya se ha muerto y dices, no, tranquilo, que le hago una transfusión de sangre y lo revivo. No lo vas a revivir. O sea, ni siquiera va a tener un último estertor. O sea, ya está muerto. O sea, va a tardar más en morir, va a agonizar más lentamente. No, ni siquiera va a agonizar más lentamente. Va a tardar más en perder el calor. Pero ya estás invirtiendo en un sector como era el ladrillo, que ya estaba en caída libre, que ya estaba cayendo en picado. Entonces, o sea, por favor, un poco de sentido común, ¿no? Bueno, eso por un lado, los megaproyectos. Y por otro lado, como nos debemos también un poco a la actualidad, y ahora la actualidad es Chipre, para quien no lo sepa, una isla en el Egeo, ¿no? Sí, bueno, en el Mediterráneo, así no nos perdemos. Entonces, el Egeo, el Tirreno, el no sé qué, el Jónico, vale, en el Mediterráneo. O en el mar de Alborán, no tan lejos, ¿no? Entonces, de repente, una isla donde había unos cuantos ahorradores. Bueno, también había grandes inversores, también había mafias italianas, también había gente. O sea, de hecho, los bancos chipriotas tenían como 10 veces la cantidad de la economía en depósitos. O sea, es como si una persona, pues yo qué sé, en total puede producir 10, y tiene pues hasta 100, ¿no? Dices, pues si falla, no te va a poder pagar. O sea, y entonces ahora, para rescatar los bancos, la Unión Europea ha hecho algo que, si lo miras seriamente, es absolutamente demencial. Es decir, si ya no era bastante grave lo de rescatar a los bancos con dinero público de los impuestos y convertir una deuda que era privada en una deuda pública, ahora van un paso más allá y ponen de facto, de hecho, un impuesto sobre el ahorro, que lo querían poner como en el 10 o sea, un 10%. De repente, un 10%. Entonces, claro, es un poco como decir, para que nos entendamos. Hablan de austeridad. hablan de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Yo no, pero bueno, vamos a admitir ese discurso, vamos a pensar que tienen razón. Y para solucionar el que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades, ponen un impuesto de facto sobre el ahorro. A ver, me he perdido, me acabo de perder. O sea, se supone que habíamos llegado hasta aquí porque la gente no era austera y no ahorraba. Y entonces, a los que son austeros y han ahorrado, de repente se les quita el 10%. Estáis siendo incoherentes, estáis siendo absolutamente contradictorios con vuestras propias palabras. ¿En qué quedamos? ¿Hay que ser austeros o hay que gastarlo todo? O sea, ¿cómo queréis que actuemos? O sea, ¿queréis que actuemos de una manera o queréis que actuemos de otra? Aclararos, porque claro, el problema es que lo que han hecho ha sido tan demencial que los propios mercados han perdido ante el peligro de que la gente perdiese el poco que queda, la poca confianza que les queda en los bancos, ante el peligro que la gente lo perdiese, ha habido una caída considerable, una caída notable en las bolsas europeas. Entonces, claro, de repente ellos se han dado cuenta, joder, ya se podían haber dado cuenta antes, de que es que no vale cualquier cosa. O sea, hay cosas que no pueden hacer porque se están tirando piedras sobre su propio tejado. O sea, esto me recuerda al cuento de la gallina de los huevos de oro. Por si alguien no es lo suficientemente viejuno y no le contaban cuentos de pequeño, paso a contarlo. Había pues unos que tenían una gallina de los huevos de oro y todos los días echaba un huevo, no muy grande, tampoco muy pesado, pero bueno, un huevo de oro que iba, lo convertían en monedas, lo llevan al mercado, lo vendían a peso y bueno, les daba para ir viviendo y tener unos ahorrillos, ¿no? Pero claro, como la gente siempre quiere más, dice, oh, pues dentro de las tripas tiene que tener un tesoro, por si cada día va poniendo un huevo, ahí tiene que tener un verdadero tesoro. Así que un día cogen y matan a la gallina. ¿Y qué había dentro? Nada, absolutamente nada. Habían matado a la gallina, habían perdido la posibilidad de que siguiese poniendo huevos, para nada. Entonces, a mí los bancos me parecen, la Unión Europea, me parecen de esta especie de inconsciencia, de miopía, de avaricia suicida. Porque al final dices, vamos a ver, si tú pones un 10% a los ahorros, ¿qué va a hacer la gente? No ahorrar. O sea, no ahorrar. O ahorrar guardándoselo en el colchón. O sea, porque al final la gente identificará bancos, llevando a los bancos me lo quitan. Luego no lo voy a llevar a los bancos. O sea, lo tendrán del suelo, como lo tenía la famosa paca, el clan de los camellos estos de Mallorca, ¿no? De Mallorca eran, ¿no? ¿De dónde? ¿De Baleares o no? Bueno, de por ahí. Ahora nos mira en Google de dónde era la patriarca esta, la paca. O sea, al final estáis tirando piedras contra vuestro propio tejado. O sea, ¿quién os va a pagar impuestos? Si la gente cada vez va a trabajar más en negro, si la gente cada vez se va a ir saliendo más del sistema capitalista. Enric Durán, de hecho, o sea, ya viene diciendo hace tiempo que hay que sacar el dinero de los bancos, que ahora mismo el dinero está más seguro en cualquier sitio, o sea, debajo del colchón, dentro del colchón, que en un banco. O sea, compraros una buena puerta blindada, estar unidos con la gente, tener el dinero entre todos, tenerlo escondido, pero no lo tengáis en los bancos. No lo tengáis en los bancos porque cualquier día se le cruzan los cables al dirigente europeo de turno y os quedáis con que tenéis un 10% menos, un 15% menos. Y dice, hombre, que se lo quites a los especuladores, que se los quites a los que lo han ganado por nada, pues me parece bien. Pero el sudor, el esfuerzo, las privaciones de unos pequeños ahorradores, eso es sagrado, chaval. Eso es sagrado. O sea, es que cuando nos tocas a uno, nos estás tocando a todos. O sea, bastante mal, bastante os habéis pasado con las preferentes, bastante os habéis pasado con prometer un plazo fijo. Sí, sí, esto lo recupera rápido. Y después encontrarse con inversiones perpetuas, con inversiones que no tienen salida en mercados secundarios o la tienen a una pérdida enorme. O sea, no, hasta aquí hemos llegado. O sea, ya lo de quitar los ahorros, y más los ahorros a pequeños ahorradores, es que es lo peor que podéis hacer. O sea, yo te digo la verdad, o sea, yo desde aquí apoyo la iniciativa que están hablando de Enric Durán. Lo tenéis en internet, puedes buscar en Google, remueve tus ahorros o es algo así, busca Enric Durán remueve ahorros o algo así. Me acuerdo de la palabra, de remueve. Pone Enric Durán y remueve. Ya ahí viene la dirección donde te dice que ahora mismo cada vez está. O sea, el peor sitio donde se puede tener el dinero, ahora mismo el sitio más inseguro son los bancos. Y la prueba es el intento de Corralito de Chipre, que se le han tenido que envainar, pero yo creo que esto es un poco como diciendo, volveremos. O sea, esto es un poco en plan MacArthur saliendo de Filipinas diciendo volveremos. O sea, yo creo que van a volver a la carga. O sea, esta vez no les ha salido bien. Igual la gente todavía estaba muy unida o no sé, o no lo sé, pero creo que como no andemos al loro, van a volver. ¿Sale la página web? Es enricduran.cat y la acción la llama él Remueve tu dinero. Remueve tu dinero. No, pero había una página que era remuevetudinero.org o remuevetudinero.blogspot.org. Busca en Google Remueve tu dinero todo junto. A ver, remueve tu dinero. Bueno, básicamente dice que para el que necesite una seguridad, gente que cobre la pensión o la nómina o que tenga pagos o cosas así, pues que bueno, que hay alternativas más solidarias. Está el tema de Triodos, Fiare, o sea, están bancas que no trabajan con tema de armamentos, o sea, digamos que tienen unas ciertas garantías. ¿Aparece algo? Remuevetudinero.net. Ah, remuevetudinero.net. Y ahí dicen un poco lo que... Es que yo había leído que era durante todo el mes de abril, te dicen un poco todo lo que tienes que hacer y así, ¿no? Sí, 1 al 30 de abril. Sí, del 1 al 30 de abril, ¿y qué ponen? Llamamos a un mes de transferencia de depósitos bancarios. La primera acción consiste en cancelar nuestras cuentas de ahorro, fondos de inversión, fondos de pensiones. Y la segunda acción supone trasladarlos y abrir nuevos depósitos en la banca. Lo que pasa es que cuando le hablas a la gente de esto, siempre te dice, pero voy a perder dinero. Porque hay algunos fondos que si los cancelas antes de tiempo, pues tienes una penalización y así. Pero claro, es que es un poco como decir, y si lo dejas, corres el peligro de perder mucho más. O sea, al final es como decir, tienes que optar por el mal menor. Porque dices, vale, vas a perder dinero. Y si lo dejas, puedes perder mucho más o incluso puedes perderlo todo. Ahora mismo me parece que en el Estado español, no estoy seguro, hablo un poco de oídas, pero el fondo de garantías de ahorros me parece que anda sobre los 20.000 euros. Es decir, todo lo que tengas superior a 20.000 euros, me parece que te lo pueden, no vamos a decir quitar, no vamos a ser catastrofistas ni vamos a ser alarmistas, no vamos a decir quitar, pero te lo bloquean. O sea, de hecho, hace unos meses, igual más de un año, se habló de un corralito de no dejar sacar a la gente más de 600 euros por cuenta. Yo te digo la verdad, o sea, si fuese para todo el mundo, yo con 600 euros puedo vivir de sobra, ¿eh? O sea, pero de sobra. Claro, siempre había gente que, bueno, tiene varias cuentas, sacaría unos cuantos, tanto de aquí, tanto de aquí. Pero esta gente que vive a lo grande, que igual se gasta en un mes 25.000, 30.000 euros. O sea, hay gente que realmente echa humo la tarjeta Visa Oro o la tarjeta Visa Platinum. pues estaría bien verles, bueno, vale, esos no les dejaríamos con 600, les dejaríamos sacar 1.200 de cada cuenta, pero estaría bien verles a ver cómo pasan un mes o dos meses. Había una película de Mel Brooks donde un tío rico le obligan a ser pobre y tal, y cómo el tío se arregla y así. Bueno, vamos a mandar un cariñosísimo saludo a nuestros hermanos y hermanas chipriotas, y vamos a poner una música que es precisamente sobre Chipre y habla de una hoja de limonero en medio del mar, que se dicen que la isla de Chipre se parece a una hoja de limonero. Ponemos. Estamos con vosotros, hermanos y hermanas chipriotas, y espero que no nos toque lo mismo, porque joder, un corralito tiene que ser, o sea, es que yo intento imaginármelo, que hayas trabajado toda tu puta vida, que tengas unos ahorros en el banco, y venga un desgraciado y te venda unas preferentes y después lo necesites y ya no puedas, o que de repente te quiten el 10% así, por la cara, o sea, porque lo necesitan ellos, porque han tenido mala gestión en sus bancos. Pues mira, si han tenido mala gestión, te jodes. A la quiebra, a la cola al paro, venga. Y joder, es que de verdad, o sea, yo me imagino pues los pobres jubilados, los pobres pensionistas, después de toda una vida trabajando, o yo qué sé, o las pobres viudas que le han visto al marido, o el viudo que ha visto a la mujer consumirse ahí trabajando, igual morirse antes de la jubilación, y que ahora les quiten los ahorros. Vamos, es que entiendo perfectamente a uno que se cogió y se fue con la excavadora y la quería empotrar contra la sucursal, porque es que es para volverse loco, o sea, de verdad, es para volverse loco, en fin. Bueno, ponme la misma música, pero así un poco bajita para tema de reflexiones y todas estas cosas. Bueno, ya sabéis que si queréis llamar, bueno, tenéis poco tiempo, porque hoy vamos a terminar un poco más pronto y a ver si para menos 10 o así ya vamos terminando. Hoy ha sido un día especial porque no hemos tenido luz. Prácticamente pues nos ha venido la luz un poco antes. Y bueno, pues hemos tenido un poco que hacer deprisa y corriendo. También el tema que teníamos pues es un tema un poco genérico, es el tema de los megaproyectos. Es un tema que al final yo creo que les va a explotar en las manos. O sea, ha habido tanto robo, ha habido tanto... Es que se están descubriendo cosas que son absolutamente intolerables. O sea, Corina está, su hija está en, y la madre que la parió, cobraba comisiones del gobierno por hacer no se sabe qué, no quiero imaginarme lo que, o sea, quiero pensar que era solo por gestiones, o sea, y bueno, y que era solo por gestiones en vertical y con la ropa puesta, ¿no? Pero bueno, o sea, porque estaría bueno que con todo lo que cobra su majestad suya, no mía, no nuestra, suya, de él, el ciudadano Juan Carlos I, estaría bueno que todavía le tuviésemos que financiar las canas al aire y le tuviésemos que financiar el reverdecer de los laureles. O sea, estaría bueno que le tuviésemos que invitar, bueno, en fin. Voy a dejarlo aquí porque todavía me meten por, ¿cómo es?, injurias a la, delitos de injurias a la corona, ¿no? O sea, porque esto es... O sea, ¿a qué espera la gente para pedir responsabilidades? ¿A qué espera la gente para salir a la calle? Para exigir un referéndum. Mira, yo siempre decía, el borracho ya que se muera. Ya lo que aguante el hígado, lo que aguante ahí su cirrosis, pero ya dejarle morir tranquilo, en plan de no ensañarse con él. Al niñato no. Al niñato salir todo el mundo a la calle y mínimo pedir un referéndum. O sea, mínimo, para guardar las formas. Lo mejor sería directamente exilio y venga, a Italia o a Estoril. Pero es que ya no. O sea, ya es que cada euro cuenta, cada céntimo cuenta. O sea, ya has robado tanto que te queremos fuera. Te queremos fuera de la Moncloa, fuera del país. O sea, fuera de nuestras vidas. Hoy mejor que mañana. O sea, cuanto antes salga la gente a la calle, cuanto antes te marches, cuanto antes empecemos a ahorrar. O sea, es que ya está absolutamente deslegitimado. O sea, no puede decir nada, no puede decir nada que sus hechos, que su praxis no contradigan. O sea, no tienes la más mínima autoridad moral. O sea, si cuando lo de Botswana, cuando lo del accidente, se llega a saber todo lo que se sabe ahora, o sea, pero tú realmente, o sea, te das cuenta de lo grave que estás haciendo, tú te piensas que vas a salir con un simple, lo siento, no volverá a pasar, me he equivocado, no volverá a pasar más. Pero es que no es que te hayas equivocado. O sea, a ver, todo el mundo se ha llenado la boca ahora cuando se ha muerto Chávez en decir que aquello era una dictadura. Bueno, vale. Vamos a pensar que era una dictadura. Una dictadura que fue elegido varias veces por el pueblo. Aquí tenemos a un jefe del Estado que no ha sido elegido por el pueblo, que al pueblo no se le ha dado la posibilidad de decir sí o no. Un jefe del Estado que fue puesto por un dictador, que a su vez fue puesto por un levantamiento militar con un montón de muertos durante la guerra y sobre todo después durante la represión. Un jefe del Estado que no ha jurado la Constitución. Esto hay que dejarlo claro. el actual rey no ha jurado la Constitución. ¿Por qué? Porque juró los principios fundamentales del reino, es decir, la Constitución, entre todas las comillas del mundo, franquista, y si hubiese jurado la Constitución, pues sería un perjuro. Entonces, tenemos un rey que no ha jurado la Constitución, tenemos un rey preconstitucional, o sea, como la bandera del pollo. Y todavía se atreven a decir que esto es una democracia. Tenemos un rey absolutamente irresponsable. Tenemos un rey absolutamente impune. O sea, si de repente mata a alguien, o sea, coge una pistola y le mata a alguien, no le podrían hacer nada. Si roba, si se queda con una comisión de cada petróleo, si cambia a cuenta del patrimonio nacional una casa para que una amiga, entre comillas, se quede a vivir con su hijo. O sea, es que encima, en los programas del corazón, el conde Lecchio decía en plan que tenía derecho, o sea, que con su dinero que hiciese lo que quisiese. A ver, que no es su dinero, que es dinero público. O sea, que con su dinero haga lo que le dé la gana, pero eso es dinero de todos. O sea, eso nos está costando a todos. O sea, no sé, yo quiero... O sea, yo quiero por lo menos cuentas de dónde va mi dinero. O sea, quiero transparencia. Quiero que se marche. O sea, los Borbones, no vamos a decir a los tiburones, ni siquiera a los buitres, me conformo con a Estoril. Vamos a poner la otra, la de El Cuchillo. También música chipriota. Bueno, esto era música chipriota, o sea, esto era música folclórica, vamos, pero a tope, ni media concesión al mercado. Y bueno, se titulaba El Cuchillo, y no voy a hacer las típicas relaciones que tiene con la situación actual, pero yo creo que se necesita un corte, y yo creo que estamos... Mira, estamos en una sociedad que, si tenemos que compararla con algo, sería una persona que está muy, muy enferma y que tiene algunos miembros gangrenados. O sea, tiene algunos miembros, que una de dos. o cortamos o el sufrimiento va a ser mayor, y cuanto más tardemos en cortar, más traumático va a ser el corte. Es decir, si ahora mismo que todavía la gente está quemada, está harta, está indignada, si empiezan a hacer concesiones, si por lo menos, vamos a poner que ahora mismo abdicase el actual monarca, todavía se podría llegar a un semiacuerdo. Pero ya es que están justo en el límite. Mira, esto me recuerda cuando en un avión hay un punto que le llaman el punto de no retorno, ¿no? Una vez pasado ese punto, ya hay que seguir adelante, pase lo que pase. Es decir, llega un momento en que dices, o sea, ya no, cada vez hay menos vuelta atrás. O sea, están poniendo las cosas tan difíciles a la gente que a la gente no le va a quedar más remedio que echarse a la calle. Y cuando se echa a la calle y cuando la gente ya pierda el miedo y ya cuando la gente diga, pues mira, para vivir así, pues salgo a la calle, y si me toca el tiro o si me toca la paliza o si me toca, yo qué sé, pues que me toque. Porque ya es que la gente cada vez tiene más sufrimiento. Y entonces ya llega un momento en que dices, bueno, mira, de perdidos al río. O sea, de perdidos al río. Porque es que, ¿qué va a ser lo siguiente? O sea, ¿qué cojones va a ser lo siguiente? Ellos dijeron que no se iban a meter con las pensiones. Ya se están empezando a meter con las pensiones. Lo de que haya que cotizar 35 años para cobrar una pensión, o sea, significa que en la práctica la inmensa mayoría de la gente no va a poder cobrarlas. No va a poder cobrarlas. Se va a tener que morir trabajando. Se va a tener que morir arrastrándose hacia el trabajo. O sea, esto es como cuando de repente estás mal, pero no te puedes permitir un día de baja porque no te lo van a pagar. Y si no te lo van a pagar, pues te quedas en la calle. Y si te quedas en la calle, pues te mueres. Porque encima pues no va a haber sanidad. Y entonces llega un momento en que cuando le pones a una persona en esa situación de entre la espada y la pared, pues ha habido unos cuantos que se han matado. Pero dentro de poco pues va a haber algunos que dicen, bueno, pues de la misma que me mato, me llevo a un par de cabrones o cabronas por delante. O sea, así como suena. Y entonces sí que va a haber mucho sufrimiento. Entonces mi pregunta es si aún estamos a tiempo de pararlo, si todavía pueden hacer algo, o ya han llegado demasiado lejos, o ya han pasado el punto de no retorno. Dios quiera que todavía el sufrimiento sea lo menor posible, pero a veces dudo porque es que ha sido una avaricia suicida, ha sido un matar la gallina de los huevos de oro, ha sido un querer exprimir demasiado. O sea, es como cuando hay tantos piojos que al final le chupan la sangre al perro y le matan. Y entonces todos se mueren de hambre. Entonces, mira, habéis querido chupar demasiada sangre y la gente tiene un límite. Bueno, ya son menos 10. Vamos a dejarlo aquí. Hoy ha sido un programa un poco raro, un poco especial, un poco improvisado, por qué no decirlo. Ha habido como dos llamadas que no han entrado. Ha habido música muy interesante, que pondremos ahora la de Peter Gabriel, la de la sintonía. Y pues eso, que esto es Verdiñac, iguales. Y que no sabemos lo que va a pasar el próximo fin de semana, porque esta situación me recuerda a una maldición china que dice: te deseo que vivas tiempos interesantes. Y la verdad es que los tiempos se están poniendo cada vez más interesantes. Más interesantes porque es que ya te levantas por la mañana diciendo, a ver cómo nos sorprende hoy, A ver cómo rizan el rizo, porque cuando ya piensas que ya no te puede sorprender nada, pues todavía hay una noticia que dices, jo, es que esto es increíble. O sea, ya no sé qué va a ser lo siguiente. Ya no sé qué cojones, qué va a ser lo puto peor siguiente. Bueno, perdón por mis palabras. Y os espero tener a todos y a todas el próximo martes a las 6. Espero que esta vez tengamos electricidad desde un poco más tiempo que hoy, un poco antes que hoy. Muchas gracias a Unai por estar ahí al pie del cañón en los controles. Hondo, hondo, haces tú. Ahí dale que te pego, buscando música, buscando historias. Y bueno, pues gracias a todos los que estás, todos y a todas que estáis ahí. Y bueno, pues a ver si entre todos hacemos que estos tiempos no sean tan interesantes, o por lo menos no sean tan, tan sufridos. Un beso. Hasta la vista. Born on the lakeside.